quieras. Si tú quieres olvidarte de mí, me arrepiento de quererte y de veras. Tonta, loca, dueña de mí. ¿Y ahora qué hago yo para que me quieras? Si no tienes un lugar para mí. Si sintieras como yo, si supieras. Duele que más mueres sin ti. Si te quiero para mí nada más. Mi amor es tanto por ti. Pero ya estoy cansado, idiota, loca, vete de aquí. Tonta, necia, dueña de mí. He llorado demasiado por ti. Y es que tú no me quieres, no te interesaste de mí. Duele que más mueres sin ti. Mi amor desesperado. Baila, baila, cholo. Palabra sincera, nada vale mi amor para ti. Ya no quieres el amor de un cualquiera, aunque te quiera como yo a ti. Si no quieres tú de mí nada, nada, ¿qué podría yo ofrecer para ti? Yo quisiera verte a ti enamorada, yo quisiera tenerte aquí. Si te quiero para mí nada más, mi amor es tanto por ti, que tú ni te imaginas. Y es que tú no me quieres, no te interesaste de mí. Duele que más mueres sin ti. Mi amor desesperado.